Ya estoy en comunicación con Esteban Trotz de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Buen día, Esteban, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan por todos por ahí? Bien, muy bien. Bueno, esperando al día de mañana porque hay una Expo Criollos 2022. A ver, ¿de qué se trata y cuál es, en el marco del Día del Animal, dicho sea de paso, vamos a tener la posibilidad de ver unos exponentes, entiendo, maravillosos? Sí, la verdad que es un evento bueno que se hace en la Asociación Agrícola Ganadera acá de La Pampa, de Santa Rosa. Es oficial de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Es solamente criollos y consiste en la exposición morfológica, entonces sería una exposición tipo la de Palermo, pero hecha acá en la zona, y después todas las pruebas de la raza. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los caballos criollos? Contame para quienes no tenemos ninguna noción de más que aquella que es un animal de cuatro patas que transporta gente y relincha divino. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo criollo y entre otros caballos o el que vemos en las películas, el turco, que es el mejor caballo del mundo aparentemente? Bueno, el criollo es el caballo originario dentro del 1500, 1600, y después se buscaron las lenguas viejas que estaban naturalizadas acá, y se armó una raza, y es el criollo que hoy tenemos. Es un caballo dócil, manso, rústico, así que muy versátil, bueno, que es bueno para chicos, bueno para trabajo en el campo, bueno para las pruebas, características. Bien. Es del tipo de, a ver, si no mal recuerdo, vos por favor corregime si digo una animalada, pero yo recuerdo haber estudiado a Gato y Mancha, que eran caballos argentinos que fueron de Buenos Aires a Nueva York. Se enseñaban que eran a caballos criollos, ¿es así? Claro, es así. Gato y Mancha son dos caballos criollos que hicieron el viaje desde Ayacucho hasta Nueva York. Y es el mismo, esa misma raza que se va evolucionando, se va mejorando, se van buscando caracteres que uno no solo que son indeseables, entonces la idea es que cada vez haya caballos superiores. Bien, esto ustedes van a estar, me decís, mañana, el sábado 30 y el domingo 1 de mayo en la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, viene a ser Spinetto y Duval. Es así, las actividades comienzan mañana viernes a las 14 horas con la jura morfológica. Después, a la tarde, luego de la jura morfológica, empiezan las pruebas funcionales, el corral de aparte. Y ya todo el sábado tenemos pruebas desde la mañana hasta la noche. Y el domingo se continúan con todas las pruebas funcionales desde la mañana hasta las 4 de la tarde del domingo, que estaría finalizando la exposición. Bien, ¿esto es con entrada libre y gratuita? Es con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos los que quieran darse una vuelta a verle los criollos. La posibilidad de poder ver entonces más de 180 animales, según leía en la información, de distintos lugares del país, ¿no? Exactamente, sí, hay mucho caballo acá de la zona, del interior de la provincia de La Pampa, y también se arriman algunos de Córdoba, del oeste de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, así que sí, va a haber un lindo caudal de criollos para ver. Muy bien, Esteban. A partir de las 14 horas de mañana, Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, o La Rural como la conocemos, Expo Criollos 2022. ¿Esta es qué número de ediciones de Expo Criollos? No, me parece que es la sexta, me parece. No estoy muy... Bien, después lo vamos a investigar, no hay problema. Pero en ese marco, ir allí a conocer y fundamentalmente, bueno, prepárate, Esteban, porque quienes como yo no sabemos mucho de estos animales, seguramente los vamos a ver y vamos a estar molestando a los propietarios preguntándole qué es, cuántos años tiene, qué hace, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero es una oportunidad para aprender, que es lo más importante, me parece. Nosotros estamos acá disponibles para todos los que decidan preguntar, conocer, ver. vamos a estar todo el fin de semana acá en la rural. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias por tu atención. Allí vamos a estar y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, un millón de gracias por habernos llamado. Siempre nos viene bien difundir nuestra raza y las pruebas y las exposiciones que hacemos. Así que los esperamos a todos. Va a haber servicio de cantina, entrada libre y gratuita, así que están todos invitados. Perfecto, allí estaremos. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Esteban Tros, de la Asociación Criadores de Caballos Criollos, arranca mañana, 29 y 30 de abril y 1 de mayo, los mejores exponentes